necesidad de disfrutar la vida. Los dos, no dudes más y mírame, no miento. Lucharé sin duda por ti, te buscaré.